hombre se apasiona. Con una mujer casada, a todo sale dispuesto, solito en la madrugada. Esta noche voy a verte corazón del alma mía, antes que salga el lucero no vayas a estar dormida. Deja una ventana abierta o la puerta mal cerrada, antes de cantar los gallos, ya se va el hombre que te ama. Si sospecha tu marido que algo raro está pasando, tú dale besos y abrazos pa' que no esté molestando. Ya me voy, morena mía, dame un beso en tu ventana, ya viene la luz del día, ya me voy, amor de mi alma.